La vajilla de plata de Martha Washington fue el origen de la plata que se empleó para acuñar las primeras monedas de los Estados Unidos.